Lo escuchamos todos y seguramente en estos días de campaña cuando iniciamos los puerta a puerta. Tienen que hacer algo por mantener y proyectar todo lo bueno que hemos hecho y todo lo que ha sido la protección social de la presidenta Bachelet. Y por eso digo, estoy aquí para continuar. Soy un continuista y a mucha honra. Me siento orgulloso de ser heredero de la gran obra de la presidenta Bachelet que voy a seguir en mi próximo mandato.